¿Por qué estás tan triste? Dime qué te pasa para calmar ese dolor. ¿Para quién son esas lágrimas que te hace falta el corazón? Ya no llores más, aquí estoy. Vengo a besarte un lindo pelo. Velaré todos tus sueños. Daría todo por tu amor. Seré la luz de tu oscuridad. Seré la vida de tu amor. ¿Quién te ama? ¿Quién te quiere? ¿Quién te adora? Así como yo. Dime quién te da amor, así como el mío. ¿Quién te abraza? ¿Quién te besa? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te hará feliz? ¡Gracias!